les quiero preguntar a los dos. Sí. Si yo les digo que hay gente que elige trabajar en negro, ¿me creen? Y no. ¿Usted, Fede, me cree? Si yo le digo. Y frente al no trabajo, puede ser que claro. termine trabajando en negro. No sé si es lo que elige, digamos. No, no. Yo le digo si elige trabajar en negro. ¿Frente a trabajar en blanco o no? ¿Tengo ganas de trabajar en negro o no en blanco? No me no. cree. No, no. ¿Y si les digo que lo dijo Juana Viale? Me cierra entonces. Un y poco. Bueno, pero Juana Viale seguramente trabaja en negro ella. Debe ser muy complicado. No, debe ser como una pasantía en los medios de comunicación, Juana claro. Viale. Para mí, digo, debe estar probando, digamos. Debe estar bueno. acostumbrada, quizás, no sé. Habrá hecho méritos. Presentamos, presentamos nuestra pastilla irónica. Se presume inocente. 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Sin vacaciones, sin aguinaldo, sin obra social. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan. De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. ¿Por qué hay gente que decide trabajar en negro? ¿Por qué hay gente que decide trabajar en negro? Me está jodiendo. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Porque no es solamente, creo yo, opinión personal. El que decide trabajar en negro. Hay gente que decide trabajar bueno, en negro. ¡Me quiero volver chango! Hay gente que decide trabajar en negro. Ay, y es así. Aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Se presume inocente. El magazine de radio.